Buenas a todo el mundo, hoy traemos a nuestro blog Beatbox España las noticias en forma de audio. Primero de todo, quería saludar a todos aquellos que siguen el Beatbox a la orden del día y dedicar este post tan especial al gran evento que se aproxima. Los próximos 21 y 22 de junio en Girona tendrá lugar el quinto campeonato de Beatbox España para luchar por el pase directo al campeonato mundial, así como el título de campeón de España. Para inscribirse al campeonato habrá que enviar un vídeo o wildcard donde cada uno haga beatbox durante 2 minutos frente a la cámara, sin micrófono ni efectos añadidos, lo que será motivo de descalificación. Todo esto en un plazo hasta el 1 de mayo. El jurado, formado por Babeli, actual campeón de Alemania, BMG, campeón de Francia, Bolsi, campeón de Reino Unido y Marcus, campeón de España, acompañados por Below, árbitro internacional. Tendrán que analizar cada uno de los vídeos subidos por los participantes y de ellos escogerán solo a 6 candidatos para competir por el título. Ya hay 2 beatboxers clasificados: en primer lugar Zeca, vigente campeón de España, y Kike Gasu, ganador de la Beatbox Summer Battle. Una vez seleccionados los vídeos ganadores, el jurado dirá quiénes son el día 15 de mayo. Espero que os animéis y os presentéis pronto. Beatbox Live. Bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam